pa' acá, que ya no puedo más. Estoy muy lejos de ti y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consuma todo el día fumando allí? Si no me meto nada de nada, casi nada en la nariz. ¿Cómo quieres que no te discuta tanta cosa de amor? Hoy así de repente te digo vente negro y tú no vienes, que no, que no. Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más. Estoy muy lejos de ti y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consuma todo el día fumando allí? No me meto nada de nada, casi nada en la nariz. ¿Cómo quieres que no te discuta tanta cosa de amor? Hoy así de repente te digo vente negro y tú no vienes, que no de amor. Oye, si de repente te digo vente negro y